Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Square Enix ha anunciado oficialmente The War Ends With You Solo Remix. Este se trata de una port del juego lanzado en 2007 para el Nintendo 10. Esta remasterización contará con un sistema de combate mejorado, además de un redibujado del arte ahora en alta definición, esto según comenta la compañía. El juego ha sido publicado hoy mismo en la App Store y se encuentra en un precio de $17.99 en su versión para iPhone y $19.99 en su versión para iPad. Grasshopper Manufacture ha anunciado que Lollipop Chainsaw, título que fuera lanzado el pasado 12 de junio para Xbox 360 y PlayStation 3, ha llegado a las 700.000 copias vendidas, con lo que se ha convertido en el título más vendido de la compañía, esto según comenta Suda51. Buscando celebrar el 25 aniversario de la franquicia Metal Gear, Kojima Productions ha anunciado la realización de un evento especial en Tokyo Midtown el próximo 30 de agosto. Chris Jones de Kojima Productions asegura que en este evento además se darán a conocer anuncios que sacudirán a la industria de los videojuegos. Medios especulan con el posible anuncio de Metal Gear Solid 5. Siguiendo con celebraciones, Nintendo, con motivo del 20 aniversario de Kirby, planea romper durante la PAX el récord Guinness a la mayor cantidad de personas tronando una bomba de chicle al mismo tiempo. El actual récord es de 304 personas, por lo que esperan convocar por lo menos 305 personas para romper este curioso récord. Keiji Inafune, creador de series como Mega Man y Dead Rising, ha comentado que todos los juegos en los que trabajará a partir de ahora incluirán elementos emocionales, ya que asegura ha visto cómo ha evolucionado la industria en estos 25 años y comenta que ya no basta con ofrecer juegos extremadamente realistas o espectaculares, sino que también ahora hay que ofrecer y darle una mayor importancia al aspecto emocional. Y para finalizar, comenta que no se puede competir con otras compañías si no se trabaja en este apartado también. Sebastian Reichardt, productor creativo de Dead Island Riptide, ha anunciado que mostrarán por primera vez sin exclusiva este juego secuela de Dead Island durante la PAX 2012 que se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre en Seattle, Washington. Philip Ducharme, productor asociado de Assassin's Creed 3, asegura que el título tendrá una duración de más de 30 horas, además de 2 horas y media de cinemáticas, que esto es casi el doble de la duración de los títulos anteriores de la franquicia. El título saldrá a la venta el 30 de octubre de este año para Xbox 360, PlayStation 3 y PC lo hará el 20 de noviembre. La versión para Wii U sigue sin fecha definitiva de lanzamiento todavía. Sony Pictures ha registrado 18 dominios relacionados con la guerra de consolas. Debido a esto, medios han empezado a especular sobre una posible película basada en la competencia entre Sony, Nintendo y Microsoft, o bien podría tratarse de una campaña publicitaria para la próxima consola de Sony. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.